tras un año de intenso trabajo que se despidió hace solo unos días. Arrancó el 2017 con nuevos retos y mucho batallar para las nuevas generaciones de cubiteños que este miércoles intercambiaron con autoridades del país en el Salón de Reuniones del Partido Comunista de Cuba en el territorio. El encuentro juvenil posibilitó conocer cuánto se ha avanzado en el fortalecimiento de la labor política e ideológica de la Unión de Jóvenes Comunistas UJC sobre el papel que en este frente de trabajo deben desempeñar los dirigentes de base de esa organización y su necesario vínculo con las tareas que se planifican. Yanetzi Rodríguez Samson, miembro del Buró Nacional de la UJC, resaltó en la reunión la prioridad de la organización en el actual año. Para seguir preservando las conquistas de la revolución, para que Cuba siga siendo un país socialista, necesitamos contar con un partido fortalecido como lo tenemos hoy, pero que siga nutriéndose de jóvenes que puedan aportarle también a ese desarrollo, tanto en lo económico como en lo político y en lo social. En las intervenciones, los principales líderes juveniles cubiteños expresaron que se puede seguir mejorando en el proceso de crecimiento y en motivar más a los jóvenes en torno a las tareas que se deben enfrentar. La salud, decir que el año concluido, al término del segundo semestre, en conjunto con el Buró Municipal de la Juventud, logramos estructurar por completo en el sector, desde el Comité de Salud, 4 comités de base. Las nuevas generaciones somos los que tenemos la misión de seguir cumpliendo y manteniendo el legado que nos dejó nuestro comandante de hacer cumplir el concepto de revolución. El encuentro fue propicio para reconocer el trabajo de Yaisimí Arias Hernández, secretaria del Comité de Base del Hogar de Ancianos de la Comunidad Cubitas. Para mí tiene un significado muy importante, ya que el Comité de Base de nosotros lleva funcionando alrededor de 2 años y bueno, espero continuar así. En un año en que la Unión de Jóvenes Comunistas cumplirá 55 abriles, serán muchas las motivaciones de esa organización, como el homenaje al comandante Ernesto Che Guevara a medio siglo de su caída en combate en Bolivia y el 19 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.